Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Tamaimos. Recibo un cordial saludo de todo el equipo de Tamaimos, comenzando por Iván Suomi, que está aquí a mi lado. Iván, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos. Aquí cogiendo resuello, porque claro, llega uno tarde y corriendo y tal, y además con el pelete que está haciendo, pues claro, llega uno así engruñadito como un perro chico. No, son mentiras, es que aquí ya llegó el verano, sudando la gota gorda en Bruselas, sí. De lo cual no nos vamos a quejar, porque siempre que hace mal tiempo, cuando viene el bueno, así haya 40 grados, no nos quejaremos. Cierto, cierto. Créanse lo que tenemos ahora 31 grados en Bruselas. Y es que estamos grabando hoy domingo por la mañana, una hora inhabitual, pero la verdad que con este sol da gustísimo. Nos vamos ahora a Madrid. Josemi Martín. Josemi, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Pues mira bien, la verdad, con un sol luminoso aquí. No voy a decir que sea el sol padorniano de la playa de las Canteras, pero no está nada mal, ¿eh? Este sol centroeuropeo, la verdad que lo estamos disfrutando mucho. ¿Y por Madrid cómo está el tiempo? Pues por aquí no tan agradable, me da la impresión, como por Bruselas, porque está como queriendo entrar el verano, y aquí cuando entra el verano está asociado normalmente a tormentas de verano y lluvias de estas de goterones gordos y calor, ¿no? Entonces no es precisamente agradable, ¿no? Uh-huh. Y lo que va a venir después, que es el calor este seco, tórrido. El calor este continental, ¿verdad? Sí, no va a ser precisamente agradable, pero bueno, es lo que hay. Bueno, y yo decía, recibo un cordial saludo, pues como no, también recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt, quien les habla, que empezaba hablando y no se presentaba. Qué poco fundamento, el verano. Dicen que la primavera la sangre altera, pero anda que el verano... Tú que estás así rocado. Es que esta combinación entre sol y una buena taza de leche con gofio, como me eché esta mañana, es ni super ratón ni nada, potentísima. Así que, bueno, vamos a... Además que hoy además de ser domingo, es un domingo muy social, porque claro, como hace buen tiempo, pues normal. Durante el año está uno muy liado y demás, y ahora llega el momento en que pues se apetece salir a tomar algo y demás, y después de la grabación pues efectivamente tenemos una reunencia que podríamos decir, así que vamos a apagar el móvil, porque si no esto puede ser realmente pues podría ser realmente como estos programas de televisión y de radio, por cierto, que se escucha muchas veces en directo, que ay, que suena el móvil, rueda de prensa del entrenador del Chelsea, ay, que suena el móvil, así que vamos a apagar el móvil para que no ocurra lo mismo y que esperen los amigos. Tenemos hoy tema temazo, porque, bueno, por dos motivos principales. Primero, porque es uno de los leitmotiv, vamos a decirlo así, de nuestro podcast, que es la identidad canaria, lo que nosotros entendemos como un tema transversal, horizontal, clave para analizar la realidad canaria. Pero también porque nos despedimos hoy lo que es la temporada 2009-2010. Este va a ser el último programa antes del verano. Pueden ustedes, por supuestísimo, escuchar todos nuestros podcasts a través de internet, los 70 y pico podcasts que llevamos grabados ya, ¿no? 70 y pico semanas, si no recuerdo mal, de grabación. Yo creo que son unos cuantos más, si sumamos los 75 que tenemos ya, los de la etapa anterior, ¿no? La etapa conjunta de Canarias Nación y Canarias Posible. Ya andaríamos por 90 podcasts, o sea, tienen ustedes 90 semanas. Creo que nos vamos acercando a los 100. Para elegir ahí, y desde luego que si quieren retomar algunos de los programas que no han escuchado, o escuchar algunos de los programas, si se han enganchado a nuestro podcast Tamaimos, pues más tarde, pues ahí los tienen en internet, en nuestra página www.tamaimos.com, y los pueden escuchar cuando quieran. Nosotros vamos a tomarnos un descansito relativo, porque descansito en lo que se refiere a la grabación de podcast. Pero vamos a ir preparando la temporada 2010-2011, continuarán las publicaciones de entradas en nuestro blog y, por supuesto, los debates también. O sea que lo que sí que vamos a tomarnos un pequeño descanso es con los podcasts, así que hoy vamos a hacer un poco balance. ¿Balance en qué sentido? ¿Mirando hacia atrás? Pues no exactamente. Más bien nos interesa cuáles creemos que van a ser los temas estrellas de la rentrée política, de septiembre en adelante, ¿no? La temporada 2010-2011. Pero siempre teniendo la identidad canaria como elemento, como decía, transversal, horizontal, porque nos parece de enorme importancia. Así que si les parece, señores, como el tiempo es poco, porque parece que una hora da para mucho y siempre se nos quedan mil cosas fuera, pues vamos a empezar ya, vamos al tajo. Y tenemos hoy, en el primer apartado del programa, habíamos pues hablado un poco de hablar sobre, efectivamente, la rentrée política y dos temas clave, separarlos, ¿no? Por un lado, la nueva arquitectura institucional canaria, y por otro lado, el medio ambiente. ¿Cómo está la situación medioambiental en Canarias? Todo esto relacionado también con ONGs, movimientos sociales, sociedad civil... Puerto de Granadilla, Anín Insular en Tenerife, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho, el gas, el tema del gas, como ven, para 20 minutos, que es lo que solemos dedicar al primer apartado de cada programa, es muchísimo, así que vamos a tener que resumir mucho y bueno, yo simplemente en dos minutillos me gustaría decir lo siguiente. La semana pasada hablábamos sobre la situación en Bélgica. Hablábamos sobre la victoria de la Nueva Alianza Flamenca, un partido independentista en el norte de Bélgica, que ahora, bueno, ahora su líder, pues está intentando formar gobierno, ¿no? Y hay unas negociaciones muy interesantes, un proceso muy interesante que está teniendo lugar entre la Nueva Alianza Flamenca y el Partido Socialista Francófono. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los temas clave de la negociación es la nueva arquitectura institucional belga. Recordarán ustedes que hace algunas semanas hablábamos aquí, y reiteradamente además, de un libro, Entender Canarias, de José Agustín Alemán, que nos parece un libro clave y del que hemos comentado así someramente algunas cuestiones, entre ellas la nueva arquitectura institucional canaria que propone Pepe Alemán. Así que yo les propongo que un poco, basándonos en la actualidad política, en este caso de lo que hablábamos en Bélgica la semana pasada, y un poco tomando como base la lectura que hace Pepe Alemán de la situación con respecto al a lo que él llama el fracaso autonómico y el vaciamiento de poder de los cabildos, que hagamos nos demos un paseo por lo que podría ser quizá uno de los temas estrellas de la nueva temporada política. Josemi, ¿cómo ves todo esto? Pues lo veo bastante, bastante interesante. Como mínimo, ¿no? O sea, yo creo que es casi una obligación que los canarios estemos al cabo de la calle, digamos, en este tipo de debates, porque lo contrario sería una irresponsabilidad. Uno debe en todo momento analizar la realidad de una manera crítica y en la medida de lo posible, pues aventurarse incluso a hacer propuestas. Y cuando son propuestas tan, yo creo, tan fundamentadas como las que aventura Pepe Alemán en su libro Entender Canarias o en la reciente iniciativa que hemos conocido de determinadas personas como no solo Pepe Alemán, sino también Óscar Vergasa y, bueno, me dejo nombres atrás seguramente, pero obviamente me refiero a la iniciativa de, digamos, de revalorización del papel de los cabildos y demás, de la que hemos hablado en un podcast. Pues a mí todo esto me llena de un sano y prudente optimismo. Entonces, claro, ese digamos que sería un nivel del debate, ¿no? Yo creo que en Canarias la autonomía es algo que está aceptado, digamos. Nadie diría que la autonomía ha sido algo de por sí malo, sino que quizás se ha hecho de mala manera, que hay cosas que se pueden corregir y que se deben corregir, ¿no? Pero nadie está hablando por devolver competencias al gobierno central ni nada de esto, ¿no? Ese nivel parece que lo que querría la mayoría de la gente sería en todo caso avanzar hacia un mayor y mejor autogobierno, ¿no? De cara a el nivel interno, intracanario, pues a mí me parece bastante, como decía antes, bastante fundamentada la petición de que sean los cabildos quienes, digamos, atesoren el máximo número de competencias posibles y deseables, puesto que es la isla el elemento territorial clave de nuestro archipiélago, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y entonces pareciera positivo que Canarias fuera una especie de federación de islas, federación de cabildos, en la que primar al consenso, la solidaridad interterritorial y por encima de esto estuviera un gobierno de Canarias con las funciones transversales, generales, archipiélagicas, digamos, que le competirán, entre otras cosas, la de la representación exterior del archipiélago, ¿no? Y por debajo de esto, digamos que en el nivel local es donde hemos conocido en las últimas semanas un debate que, como a veces suele suceder en Canarias, se ha viciado casi antes de nacer, ¿no? En primer lugar, por la persona que lo propone, que es Miguel Cerolo, que es el, como todos saben, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que no es una persona con precisamente buena prensa, y yo creo que esto es merecido, ¿no? Porque está implicado de mayor o menor manera en presuntos grados, en presuntos casos de corrupción, especialmente el asunto este de las Teresitas, que tan mal huele, ¿no? Y bueno, este señor Miguel Cerolo ha hecho unas declaraciones en las que de alguna manera proponía, dejaba caer que a lo mejor no sería mala idea recuperar los antiguos menseyatos, la organización político-territorial, digamos, anterior a la conquista, como una posible vía de digamos, reducir el peso de la administración, dotar de mayor eficiencia a las administraciones locales y demás, ¿no? Bueno, esto que en principio a mí me parece una propuesta plausible, que por lo menos creo que se debe discutir, se debe de la que se debe hablar, pues en algunos sectores, especialmente en la prensa canaria, ¿no? Recuerdo especialmente algunos titulares de Canarias Ahora, por cierto, se ha tratado con mofa, con burla, ¿no? Precisamente por el lado de, bueno, este se quiere hacer el Mensei de Santa Cruz y de Anaga y no sé qué, el Mensei loco y tal, nos quiere devolver aquí a la época de los guanches y demás y no sé qué, ridiculizando una propuesta que no porque la proponga Miguel Cerolo deja de ser, a mi juicio, interesante. Yo no sé si eso es exactamente lo que se necesita. Pero en esa línea, ¿no? Sí, tengo dos cosas claras. Una, en Canarias hay demasiados ayuntamientos. Hay demasiados ayuntamientos, especialmente en islas como Tenerife y en Gran Canaria. Y hay que reducir costos y aumentar la eficiencia de las administraciones locales. Vamos a seguir hablando de todo esto. Ya has lanzado un poco las dos direcciones del debate, ¿no? Que vendría a ser, por un lado, la propuesta de Pepe Alemán y, por otro lado, la propuesta de Cerolo, por resumirlo muy rápidamente poniéndole nombres. Iván, ¿cómo ves todo esto? Veo muchas cosas. Veremos por qué derroteros avanza este debate en el futuro curso político, pero primero, en cuanto a la propuesta de Pepe Alemán, a mí me parece que tiene muchos puntos buenos, muchos, y pocos puntos malos. Para empezar, darle más poder decisorio y de gestión a los cabildos me parece que es de cajón. Es algo que tiene que darse seguro. ¿Por qué? Pues porque sería un sistema, ¿no?, en el que avanzáramos una especie de federación canaria, ¿no?, en la que habría un gobierno, pero un gobierno que coordinaría algunas cosas y que se ocuparía de competencias cuando el cabildo de la isla que sea pues no se puede ocupar de unas competencias. Pero vamos, que digamos que el trabajo, el grueso del poder decisorio lo tenga cada cabildo en cada isla, ¿no? Que cada isla decida en gran medida sobre sus cosas. A mí eso me parece que tiene muchos puntos positivos, desde luego. Entre otras cosas, pues que por fin tendríamos un sistema administrativo, un sistema de representación política que refleja el territorio. Porque, coño, Canarias son 8 islas, ¿no? Como sabemos, contando a la graciosa. El actual sistema político o de representación política no refleja en absoluto esa composición especial, no refleja el territorio. ¿Cómo lo va a reflejar? Si, como ya hemos contado otras veces, se sabe que el Estatuto de Autonomía actual de Canarias se copió del de La Rioja. Es algo que dice también Pepe Alemán en su libro Entender Canarias, ¿no? Parece que a los que hicieron la copiadera se les quedó por ahí una referencia perdida a La Rioja. O sea que imagínense, una referencia a La Rioja en un estatuto de autonomía de otra comunidad, ¿no?, de Canarias. En fin, total, que lo de dar poder a los cabildos me parece que es la vía a seguir. Y además veo otro punto no menos jugoso, y es que con esa federación de Islas Canarias, con esos cabildos que serían los que decidirían lo que ocurre en cada isla, me pregunto, ¿qué pasaría con el pleito insular? ¿Qué pasaría con la voluntad de hegemonía que pueden tener las islas capitalinas sobre el archipiélago? Es que ahí podrían pasar muchas cosas, ¿no? Porque si realmente cada isla decide en mucha mayor medida de sus cosas, de sus temas, es que realmente lo del pleito me pega a mí que perdería mucha fuerza, porque ya no se podría decir, es que la gente de tal o cual isla siempre están barriendo para su casa, que en muchas ocasiones es cierto, en el caso de Tenerife y Gran Canaria. Dicho sea de paso. En fin, yo no me quiero aventurar mucho más porque habría que ver, pero me imagino que esos entes que quieren verdaderamente una hegemonía de Tenerife o de Gran Canaria, no sé si verían con buenos ojos esta propuesta. Imagino que no, porque sería pérdida de poder. Pero bueno, ya veríamos. Bueno, de hecho, la propuesta de la creación de los cabildos, no por casualidad, partió de Fuerteventura con el apoyo del resto, de prácticamente todo el resto de las islas periféricas, ¿no? Hace ya mucho tiempo de eso. Mucho ha llovido desde entonces. Si queremos hablar sobre la rentrée política y el medio ambiente, tenemos que dejar este tema aquí. Eso sí, no sin recomendarles que lean el magnífico libro de Pepe Alemán, José Agustín Alemán, Entender Canarias. Un libro que recomendamos muy vivamente. Y también que sigan la propuesta de Miguel Cerolo sobre la recreación o la nueva creación o la reestructuración de la administración local en torno a los mensillatos en la isla de Tenerife. Lo pueden encontrar en la prensa canaria, tanto digital como en papel. El medio ambiente. Bueno, nos quedan 5 minutos en este primer apartado, así que no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí que es verdad que hay un movimiento social, sobre todo en la isla de Tenerife, en torno a la oposición a las grandes infraestructuras, pero también, me viene a la mente ahora, pues por ejemplo la postura de la corporación local de Agüimes en el sureste de Gran Canaria contra la implantación del gas y de su alcalde Antonio Morales, que muestran un camino de desarrollo muy diferente al que está planteando el gobierno de Canarias y al que está planteando los grandes empresarios. Me explico, energías, digámoslo así, energías renovables y desarrollo sostenible versus cemento, gas y combustibles fósiles. Yo lo resumiría así porque tampoco hay tiempo para mucho más, pero sí me interesa rápidamente unas impresiones antes de terminar. Iván, si te parece, ahora lo haces tú y le damos paso antes de la pausa a Josemi. Bueno, pues muy muy brevemente, un tema tan fuerte, tan importante y tan grave como el del medio ambiente, desde luego lo vamos a seguir en el próximo curso, pero muy de cerca, va a seguir estando sobre la mesa día sí, día también. Entre otras cosas porque el medio ambiente en Canarias está muy muy amenazado, se ve sujeto a unas amenazas verdaderamente graves que pueden dar al traste con la calidad de vida de los ciudadanos en Canarias. O sea, no es que ay, que tal plantita vaya a desaparecer o tal bichito que vuela ya no vaya a venir. No, no, es que vamos a tener consecuencias directas en la calidad de vida de los canarios. Uh-huh. Entonces, cosas como la desprotección de especies, iniciativa del gobierno canario, que nadie entiende, que se está enfrentando a problemas jurídicos por todos lados, pero que de todas las maneras posibles e imposibles también el gobierno la quiere sacar adelante, en contra del criterio de científicos y de todo el mundo que tenga dos dedos de frente. Habrá que preguntarse por qué, qué es lo que ganan, qué intereses hay ahí. Me parece lógico, me parece, o mejor dicho, bastante claro, que lo que hay son intereses urbanísticos, ¿no? De intereses de una digamos una casta de empresarios constructores que, bueno, pues que no pueden tener parado el negocio y que necesitan más en esta época de crisis en la que, como saben, se ha parado la construcción. Y no solo eso, sino que el territorio canario ya no da para mucho más. Entonces se está hablando de reiniciar las obras de Granadilla, del puerto de Granadilla, otro puerto, otra macroobra que se ha enfrentado a todo tipo de problemas y sin embargo la quieren sacar adelante como sea y va a ser un atentado ecológico de mucho calibre. ¿Qué pasa con la montaña de Tindaya? También otro atentado ecológico, pero no solo en este caso ecológico, sino contra la cultura, contra el patrimonio cultural, inmaterial, el patrimonio medioambiental de Canarias, por no hablar ya, y es otra obra que quieren sacar adelante a toda costa, por no hablar ya del gas, la energía, en fin. Del gas nos ocuparemos en el ahora un poco más adelante, porque si vamos a hablar del modelo energético de Canarias, sí, inevitablemente... Lo último que quiero decir, porque ya sé que no hay que darle el paso a José, que no tenemos tiempo, es que los canarios de a pie tenemos que plantearnos qué vamos a hacer y qué modo de oponernos tenemos que esgrimir cuando no nos dejan ya vías administrativas de mostrar nuestra oposición. Algo habrá que hacer, no quedarse de brazos cruzados. Sí, además todo esto, si la memoria no me engaña, en el Año Internacional de la Biodiversidad. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a respetar los tiempos, pero entramos con Josemi. Josemi nos va a dar su punto de vista también sobre este aspecto, antes de hablar de los 30 años de psicología del hombre canario, una fecha emblemática, simbólica y muy importante que hemos intentado resaltar en todo momento a través de nuestro programa y de nuestra página. No hay razón. Pues continuando con nuestro ritual de cada semana, vamos a saludar a nuestros amigos de bienmesabe.org, revista cultural digital que pueden seguir ustedes a través de la red, y a nuestros amigos de las diferentes emisoras que nos emiten cada semana. Les hablamos de Aitiden Radio, de Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, de Radio Guiniguada, de Radio Popular Canaria y de Radio Joven Garachico. A todos ellos muchísimas gracias por su colaboración. Pueden seguir nuestro programa también a través de el canal Tamaimos en iVoox, así como a través de la red Tamaimos en Facebook. En nuestra página www.tamaimos.com no solamente pueden seguir el programa, sino que también pueden dejar sus comentarios para entablar debates sabrosísimos, como ocurre prácticamente cada día. Tamaimos.com. Josemi, lo dejábamos precisamente hablando de La rentrée política a partir de septiembre, el curso político 2010-2011 y el medio ambiente. ¿Una breve impresión sobre este tema? Bueno, la verdad que Iván es un buen resumen, digamos, de los temas más que ahora mismo están en el delero, ¿no? Yo creo que ya ahora mismo, bueno, desde hace unos años no se puede hablar de la situación política, social y demás de Canarias sin hacer referencia obligada al medio ambiente. Esto yo creo que buena parte de la clase política lo ha comprendido, aunque a veces de aquella manera, ¿no? Pero esta mañana, por ejemplo, oía yo en la radio en Canarias ahora precisamente, oía a Carmelo Artiles, el que fue presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria durante muchos años, decir algo así como que en Gran Canaria se había apostado por el bienestar de los ciudadanos frente al bienestar del territorio, ¿no? Como si ambas cosas fueran incompatibles, ¿no? Como si el ser humano viviera en una burbuja y no viviera precisamente en un territorio y precisamente de ese territorio dependiera buena parte de su bienestar, ¿no? Yo creo que en Canarias la conciencia sobre estos temas se ha avanzado bastante, entre otras cosas por el grado de movilización social que hay, por ejemplo, en islas como en Tenerife, pero quizás la clase política todavía no está a la altura de hablar de ella, digamos, quizás no, sin quizás, directamente, ¿no? Porque muchas veces, como en el caso de la descatalogación de especies, se convierte en el principal enemigo de la protección del medio ambiente, o sea que esa clase política es la que tenemos en Canarias. Yo estaba leyendo el otro día también una noticia publicada en el Canarias 7 acerca de la discusión sobre el sector energético en el Estado español y demás, y la gente de la Consejería de Industria de Canarias decía que, bueno, que iban a tratar de introducir las especificidades canarias dentro del debate y demás. Y bueno, a mí como titular me gustaba, seguí leyendo la noticia y la noticia después, cuando uno iba a ver cuáles eran las especificidades canarias, pues bueno, algunas había que efectivamente pueden ser interesantes, digamos, ¿no? Reservar una cuota mínima de energías renovables para Canarias, ¿no? Que esto lo dice la misma gente que lleva 20 años en el poder y que es responsable, no nos olvidemos, es responsable del atraso singular que tienen en energías renovables, ¿no? Por la vía de, entre otras cosas, los concursos eólicos y por la vía de no poner en marcha planes como los que conocemos en el Hierro o en el sureste de Gran Canaria para tratar de aprovechar las enormes potencialidades de Canarias en este terreno, ¿no? Entonces decía que junto con las especificidades que la Consejería de Agricultura quería incluir, la vía de canarizar de alguna manera, digamos, la discusión, solicitaba volvía a solicitar la introducción del gas, el gas natural como uno de los, digamos, una de las vías de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y demás, y bueno, todo este discurso que ya conocemos bastante bien, ¿no? Todos sabemos que detrás de la introducción del gas va, por supuesto, el puerto de Granadilla, que lleva incorporada su regasificadora, y el intento hasta ahora paralizado de la gasificadora en Trinaga, con su correspondiente muelle, ¿no? José, si me permite, sí. Por enmarcar un poco el debate, porque sí. Queremos hablar también de los 30 años de psicología del hombre canario, sí. y de si de la identidad es algo importante realmente, en el ámbito político, en el ámbito social, o estamos aquí hablando de un aspecto más bien metafísico, y estás entrando precisamente en el ámbito de la política energética. Me parece imprescindible que dejemos algunos minutos para hablar de psicología del hombre canario, pero por seguir un poco la línea de lo que estás comentando, José Miván, ¿ustedes creen que puede haber una política energética canaria, ya no hablo solamente del gas, sino una política energética en su conjunto, que no tenga en cuenta las especificidades canarias y que no tenga en cuenta la identidad canaria? ¿Hay algún tipo de vínculo entre ambos aspectos o estaríamos aquí tirando de la cuerda sin ningún sentido? ¿Cómo lo ven ustedes? Iván, para empezar. A mí me parece evidente que el vínculo entre esos dos conceptos, entre una identidad normal, sólida, argumentada, y el aprovechamiento energético más adecuado para las islas, me parece que son cuestiones que dependen la una de la otra directamente. O sea, que la identidad... Vale, pero entonces, ¿por qué, Iván, perdón que interrumpa, por qué más una vez desde la socialdemocracia o desde el conservadurismo centralista, vamos a llamarlo así, se opone identidad a progreso? Es decir, se habla de la identidad como una especie de esencialismo, un debate historicista con interés en todo caso arqueológico, y que lo importante es hablar sobre educación, hablar sobre sanidad, hablar sobre políticas y no sobre identidad, que vendría a ser algo metafísico. Sí, pero es que precisamente el hablar de sociedad, de política, de progreso, de sanidad, eso depende de la identidad, y por una cosa tan sencilla como la siguiente: si nosotros desde Canarias actuamos como si estuviéramos en otro entorno, si nosotros desde Canarias actuamos como si los problemas de Canarias fueran equivalentes a los de Murcia o a los de Renania, o sea que si nosotros desde Canarias no tenemos una idea clara de dónde estamos, de cuáles son las especificidades y singularidades del territorio que habitamos, entonces malamente podremos articular políticas sociales, sanitarias o energéticas que se adecúen bien al territorio que es Canarias y no Renania. ¿Cómo digo esto? ¿Cómo se traduce en el ámbito energético? Pues muy claro, en una apuesta por el gas. Para mí, bajo mi punto de vista, la apuesta por el gas solo se puede deber a dos parámetros, o a dos parámetros que a mí se me ocurren, o a la ignorancia y la incapacidad más manifiesta de nuestros políticos, o bien se puede deber al hecho de que hay intereses ocultos que no se nos están revelando a los ciudadanos de manera clara, o bien una combinación de las dos cosas. Porque, ¿y eso qué tiene que ver con la identidad? Pues eso tiene que ver con la identidad, que si la variable es la primera, ¿no?, la de la ignorancia, entonces esa ignorancia directamente se debe a una falta de identidad, quiero decir, ignorancia del lugar en el que nos encontramos. Me explico. Uno tiene que tener muy claro que Canarias es un territorio compuesto por 7 islas, 8 contando a la Graciosa, y que tiene una distancia de 1.000 kilómetros al continente europeo, 100 kilómetros al continente africano, y al otro lado del Atlántico tiene el continente americano. Bien, eso, además hemos estado siempre en medio de unas rutas comerciales y demás. Bien, eso supone toda una serie de cuestiones. O sea, supone que traernos energía a Canarias, importar energía de otros lugares, nos va a costar muchísimo dinero, porque la distancia es grande y hay que hacerla por mar, por vía marítima, de todas, todas. Entonces, si además esa energía la producen otros y nos la venden, el día que esos otros quieran o dejar de vender o simplemente aumentar el precio, nosotros estaremos a merced de ellos, estaremos en sus manos. Y una energía como el gas, una energía que producen otros, como por ejemplo Rusia, una energía que hay que transportar de lo que cuesta carísimo en barco desde, supongo, Europa, por ejemplo, o la costa norte de África, eso va a ser otro coste añadido, y además estamos ante una energía que, ya digo, que depende de otros. Y sin embargo nos encontramos con que Canarias, a juicio de los mayores expertos medioambientales del mundo, no de Canarias solo, sino del mundo, Canarias es la Arabia Saudí, como dijo Jeremy Rifkin, la Arabia Saudí de las energías renovables. O sea que Canarias podría tener una independencia energética, no diré absoluta, pero casi. O sea que a lo mejor el 70% de la energía que consume Canarias se podría producir en Canarias, o sea que nosotros seríamos dueños de nuestra propia energía. Yo, un político que no quiera eso, o bien es malintencionado, o bien es un incapaz que no merece su puesto político. Josemi, Iván lo plantea en términos de descentramiento identitario, tiene consecuencias económicas. ¿Tú cómo ves esto? Hombre, yo creo que coincidiendo bastante con lo que comenta Iván, añadiría un factor más, un factor que yo creo que es clave en este libro del que siempre hablamos y tendríamos que hablar más todavía, que es Psicología del Hombre Canario, de Manuel Alemán, ¿no? Es que el hombre influye en el paisaje, el ser humano influye en el paisaje, pero el paisaje influye también en la configuración psicológica y de la formación de la identidad del ser humano. O sea, un niño que crezca en un paisaje ordenado, agradable, placentero, sostenible, si quieren llamarlo, si quieren utilizar la palabra al uso, no configurará su identidad individual y colectiva de la misma manera que un niño que crezca en un paisaje hostil, lleno de hoteles, apartamentos, ruidos, polución, contaminación. Es que eso es evidente, eso está más que estudiado. Entonces, la relación del canario, especialmente del canario con su país, dinámica, dialéctica, de ida y vuelta. Entonces, lo que hagamos hoy con el paisaje, lo que hagamos hoy con nuestro territorio, lo que hagamos hoy con nuestras islas, está afectando a el desarrollo personal, identitario, intelectual, incluso de los niños en Canarias, de los niños que crecen en Canarias. No es una cosa que no tenga absolutamente nada que ver. Un niño de Arinaga que crezca frente a la playa no se va a desarrollar, no va a crecer exactamente igual, con los mismos patrones de identidad, de análisis del mundo, de autoestima, de autoimagen, de percepción, que un niño que crezca en Arinaga con buques rodeado de buques gaseros, sin poder acercarse a 500 metros de la regasificadora por el asunto de la cuestión de seguridad y demás. No es lo mismo un niño que crecía en Pájara o que crece en cualquier pueblo de Fuerteventura, digamos, al lado de la playa, con un paisaje agradable, arena, rubia, sol y demás, ¿no? Que el niño que crece en Pájara, con helicópteros sobrevolándole la cabeza, cosa que por desgracia es real para Fuerteventura, ¿no? Entonces la relación con el paisaje es una relación que no debemos descuidar con nuestro entorno, con nuestro territorio, porque tiene unas implicaciones a nivel mental y psicológico, a nivel de la identidad canaria de la que siempre hablamos, que no son ni muchísimo menos superficiales. Desde luego esto es un tema que nos parece crucial y lo hemos dejado siempre muy, muy claro. Volvías a citar, Josemi, 30 años de psicología del hombre canario, una obra clave en a la hora de analizar Canarias, de analizar nuestra manera de ver el mundo y también de analizar nuestras posibilidades de futuro. Es un libro que rebosa optimismo, a pesar de que habla de momentos de nuestra historia muy duros y muy difíciles, pero rebosa optimismo con un análisis final que precisamente lo que pretende es pues plantear una planificación de futuro optimista, responsable, posible, ¿no? 30 años de psicología del hombre canario. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que, bueno, nosotros hemos hablado de este libro muchísimo, esperamos que el Instituto Psicosocial pues continúe realizando muchas ediciones del mismo, y si no me equivoco es el libro junto con Natura y Cultura de las Islas Canarias que más ha vendido, que más ediciones ediciones y reediciones ha sacado en toda la historia de los libros en Canarias, y esperamos que eso siga a más y a más y a más, porque cada vez más gente lee Psicología del Hombre Canario. Pero a mí me gustaría plantearles la siguiente pregunta ahora. Uno se pone a escuchar emisoras de radio o a seguir medios de comunicación de diferentes países de Europa y del mundo, o a intentar de alguna manera seguir pues escuelas de pensamiento en diferentes países de Latinoamérica, en de Europa, etcétera, y la identidad aparece permanentemente. Si uno sigue, por ejemplo, lo que es la filosofía de la liberación, en América Latina aparece la identidad latinoamericana. Si uno lee libros de historia de México, continuamente aparece la India Malinche y aparece la identidad mexicana. Si uno se va a la historia de Cuba, continuamente aparece lo que es la identidad cubana. En Argentina, Sábato y otros hablan de la identidad argentina y de la identidad latinoamericana. La identidad aparece permanentemente. Por conversaciones que hemos mantenido, Iván, Josemi, fuera de antena, y intento resumir rápidamente para que entren en el marco de los 60 minutos, pues en el Parlamento Europeo se habla de identidad europea continuamente. Si uno sigue, por ejemplo, la BBC, se habla de la identidad británica continuamente. Si uno está en contacto con la cultura rusa, lo que llaman la idea nacional rusa está permanentemente en debate. ¿Qué es Rusia? ¿Qué son los rusos? ¿Es Europa? ¿Es Asia? En Alemania, parece ser, y de eso nos hablarás, Iván, el debate sobre la identidad alemana después de la reunificación es también un debate permanente. Es decir, para otros pueblos, el debate sobre la identidad es un debate continuo. No es un debate sobre cerramos el grifo de la identidad, hablemos ahora sobre educación y sanidad, que me parece que es un poco el debate de la socialdemocracia bien pensante canaria. No es cerremos el grifo de la identidad, hablemos de cosas serias, sino que va en paralelo el debate de la identidad con el debate societal, digamos, ¿no? De qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de identidad queremos, ¿no? Van de la mano, un debate con el otro, ¿no? Ya digo, intento resumir y no ocupar demasiado tiempo porque no lo tenemos, pero simplemente plantearles la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que lo que en algunos pueblos se ve como una señal de progreso, como es el debatir sobre su identidad, en Canarias se ve como una cuestión de retroceso? Volver a la cueva, el guanche, África, ya está otra vez aquí Cerolo con sus mensellatos. Estos son una manada de machangos, y no hago sino repetir comentarios que uno puede ver en la prensa digital semana sí, semana también. Estos no tienen ni puñetera idea, estos quieren que volvamos a la cueva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué esas reacciones tan virulentas? ¿Y por qué creen ustedes que lo que en otros pueblos y en otros países se vive como un debate sano y que precisamente es una muestra de progreso, en nuestro país se ve como una muestra de retroceso? A mí me parece que... Dele, que yo he alegado bastante. No, les iba a decir que yo pienso que es una muestra de inmadurez más, ¿no? En la sociedad canaria, porque cuando uno trata de tener un debate sobre estas cuestiones, si la reacción que se encuentra es no solo no pienso debatir contigo sobre estas cuestiones, sino que además me parece una profunda estupidez, una absoluta estupidez que plantees ese término, y tú te das cuenta que detrás de ese tipo de afirmaciones lo que hay es una profunda ignorancia acerca de la historia de Canarias, la cultura de Canarias, Canarias en general, con mayúscula, ¿no? Pues claro, uno no puede, vamos, siendo benévolo, no puede sino calificar eso como de inmaduro. Es como una persona que no se enfrenta a sus problemas y no los encara de frente, ¿no? Entonces, cuando esta actitud es una actitud colectiva, repetida, que uno encuentra a veces en políticos, por ejemplo, que son gente que se supone que debería estar reflexionando sobre los problemas de Canarias y demás, pues claro, es preocupante y a veces hasta desmoralizante, ¿no? Yo animo a que siempre se debata sobre identidad desde parámetros sanos, sin prejuicios, con muchas opciones abiertas y demás, porque solucionar el problema de la identidad canaria, de qué es ser canario hoy, qué es la canariedad hoy, significa solucionar muchos otros problemas. ¿Cómo debemos relacionarnos con eso? ¿Cómo debemos relacionarnos otra vez con nuestro territorio? ¿Cómo debemos relacionarnos con nuestra cultura, nuestro sistema educativo, nuestras expresiones artísticas y populares y demás, ¿no? Y eso acaba configurando un modelo de sociedad, un modelo de individuo, pues mucho más sano. No me gusta mucho esta palabra, pero bueno, vamos a usarla, mucho más sano que lo que a veces se encuentra uno por ahí, como por ejemplo los comentarios a los que hacía referencia Agustín, ¿no? Solamente muy brevemente antes de la pausa, Iván, comenzamos contigo el tercer bloque y no vamos a dejar este tema a medio. Simplemente comentarles que ayer, como mero ejemplo, escuchaba en el servicio internacional de la BBC pues un ciclo de programas sobre la identidad y aparecía un chico nacido en el Reino Unido de padres de Sri Lanka que volvía a Sri Lanka para descubrir cómo vivían sus abuelos y que eso le parecía básico a la hora de ser un buen ciudadano británico. ¿Cómo ser un buen ciudadano británico? ¿Cómo vivir en el Reino Unido de manera... ¿Cómo sentirse en casa en el Reino Unido sin conocer bien sus raíces? Esto es un programa que se puede escuchar en todo el mundo a través de Internet, a través del Servicio Mundial de la BBC. Me parece un mero ejemplo entre tantísimos otros, ¿no? Hacemos el último alto en el camino y seguimos con este tema. Agarpa está ausente, Agarpa no está, Agarpa se ha ido. ¿Qué importan si leche o si pan? Si Agarpa no quiere mirar, Mimera nace y se va. Ajmena ten harán igual, su Agarpa penerza, Mimera nace y precisamente, hablando de identidad, lo dejábamos un poquito antes de la pausa, ¿no? Hablábamos de los 30 años del magnífico libro de Manuel Alemán, Psicología del Hombre Canario. Hablábamos sobre la importancia de el debate sobre la identidad. Y la pregunta, Iván, ¿por qué lo que en otros pueblos se vive como una cuestión precisamente ligada al progreso, en Canarias se vive como una cuestión vinculada al retroceso? Bueno, antes de nada, sí quiero decir una cosa que, bueno, es una perogrullada, ¿no? Es evidente, pero aún así no quiero dejar de decirlo. Y es que la identidad no es una cosa monolítica, ¿no? No quiere decir que vayamos a fabricar personas, en este caso nacidas o criadas en Canarias, que tengan todos exactamente la misma identidad. No, eso no va a ningún lado. Ni se trata tampoco de imponerle nada a nadie, ¿no? Cada persona desarrolla su propia identidad, claro, y esas identidades son distintas entre sí, con matices, con diferentes visiones. Eso es lo que le da riqueza a una identidad, a la identidad de un pueblo, ¿no? La variedad y la diversidad. Ahora bien, dentro de esa identidad sí que hay parámetros comunes, ¿no? Parámetros que vienen del entorno en el que uno ha vivido, se ha criado, y los parámetros con los que uno interpreta el mundo. Entonces, aparte de lo que decía Josemi, que yo estoy de acuerdo con él en que el pretender esconder el debate de la identidad es una muestra de inmadurez, ¿no? Es como esconder la cabeza debajo del ala. Me recuerdo una vez que estaba hablando con unos amigos en un bar y a uno se le ocurrió criticar el modelo de desarrollo turístico y los otros le saltaron al cuello y le dijeron, del turismo no vamos a no hablar porque nos da de comer. O sea, el turismo, como el turismo es la principal industria, vamos a no criticarlo porque, cuidadito, con las cosas de comer no se juega, ¿no? Bueno, me pareció la mayor muestra de inmadurez. Aparte de eso, yo creo que también ha habido una identificación bastante interesada de el debate sobre la identidad con el independentismo. Desde cierta gente se ha querido decir, todo el debate identitario es igual a independentismo, separatismo, Canarias que quiere ir por su lado y no sé qué. En fin, señores, ¿qué tendrá que ver el culo con las témporas? Y ustedes perdonen por el exabrupto, pero No, señor, en absoluto. El debate identitario es distinto o no está necesariamente ligado al debate sobre las opciones políticas que quiera un pueblo u otro, en absoluto. Lo que pasa es que esa identificación sigue pesando mucho en la psique de la gente. Y cuando aparece el término identidad o el debate sobre la identidad canaria, mucha gente recula porque le suena a eso, ¿no? Le suena a separatismo, a independentismo, que son opciones políticas legítimas, pero a las que se les ha echado un montón de mierda encima, ¿no? A veces con razón, muchas veces también sin razón. Yo digo que eso no es así. Y tendríamos que empezar a madurar y dejar de identificar identidad, el debate identitario, con una opción política, independentista, separatista o la que sea, ninguna. Aparte de eso, no entiendo por qué el debate de la identidad para los canarios es irrelevante, es una cortina de humo, es pura metafísica que no nos lleva a ningún lado, cuando medio mundo está hablando de identidad todos los días. O sea que nosotros estamos intentando marear la perdiz, entonces ¿qué pasa? Que los británicos no. Como tú decías ahora, Tenesor, la BBC, el servicio internacional de la BBC, tiene ahora un ciclo dedicado a la identidad británica. ¿Qué pasa? Que ellos sí, pero nosotros no. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser eso? Resulta que en Alemania se habla muchísimo, se está debatiendo día sí y día también, mediante libros, mediante novelas, mediante programas televisivos, sobre la identidad alemana, porque ha habido un cambio grande. Después de la reunificación, la Alemania Oriental se unió a la Alemania Federal, ¿no? La República Federal Alemana. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los modelos, en muchas ocasiones, los modelos de la Alemania Federal se han impuesto en la Alemania, la que era la Alemania Democrática, ¿no? O mejor dicho, la República Democrática Alemana, con consecuencias para la gente, consecuencias identitarias. Por ejemplo, en el lenguaje había terminología que se utilizaba para las mismas realidades, ¿no? Para una lavandería, por ejemplo, o para los grupos de scouts juveniles. Eso tenía un nombre en la Alemania, la República Democrática Alemana. Después de la reunificación, ese nombre ya no se podía utilizar, ¿no? Lo que los niños habían hecho durante su infancia, en campamentos y demás, ya no se llamaba ir de campamento, sino que ahora se llamaba, pues, por ejemplo, qué sé yo, ir de colonia. Y si alguien decía, ah, pues yo de pequeño estuve de campamento en no sé dónde, un comentario tan nimio como ese, habría alguien que podría decirle, ah, no, mira, es que no se dice eso. Te mirarían mal, ¿no? Habría que decir colonia. De modo que hay un problema identitario ahí, y mucha gente de la Alemania del Este se está ocupando este problema, ¿no? Diciendo, oigan, el lugar en el que nosotros nacimos no lo vamos a borrar ahora de un plumazo. En fin, un debate identitario que está presente en la sociedad alemana, y como decías tú también, el Parlamento Europeo, la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo continuamente está hablando de iniciativas para apuntalar los valores europeos, la identidad europea, continuamente se está hablando de cómo vehicular por medio de iniciativas culturales esa identidad europea. ¿Por qué? Pues porque es problemática, porque es muy difícil aceptar o fundamentar que un señor portugués del Algarve tenga una identidad europea igual o parecida a la de un señor de Estonia, de Saaremaa, por ejemplo. Esa identidad necesariamente es distinta y es difícil sacar una identidad europea que una a esas dos personas de entornos tan radicalmente diferentes. Pues bueno, es un esfuerzo que se está haciendo. O sea, lo que estamos hablando de un proyecto identitario. Exactamente, exactamente. Si me permiten, porque ya nos vamos acercando al final del programa y me parece que este punto también es importante, aparte de despedirnos como es debido de nuestros oyentes hasta la próxima temporada en los últimos minutos, estamos hablando de identidad, canaria, estamos hablando de identidad, la identidad de otros pueblos, estableciendo comparaciones, volviendo a la actualidad reciente, oyendo en este caso la actualidad reciente, en el mes de abril, las famosas ferias de abril andaluzas ahora que se están celebrando en diferentes localidades del archipiélago canario. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en la feria de abril de Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, también se han celebrado en La Laguna, en San Bartolomé, Tirajana y en diferentes localidades de diferentes islas. Al menos de Gran Canaria y Tenerife y si no recuerdo mal también de Fuerteventura. La nueva moda de las ferias de abril. Por otro lado tenemos un fotógrafo albaceteño que es quien va a ser el banco de imágenes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un señor que había estado en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias, si no recuerdo mal, una vez en su vida, en el Festival de Cine Internacional, y al final ha sido la persona elegida con un currículum más bien bastante magro, por decirlo suavemente. Y esto ha provocado un enorme malestar en el colectivo de fotógrafos canarios, sobre todo aquellos que conocen muy bien el sector de la fotografía turística, que conocen muy bien la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que son fotógrafos muchísimo más experimentados que este señor. En este sentido les recomendamos un artículo fantástico de Juan García Luján en el periódico Canarias Ahora. Bueno, la pregunta muy clara, es decir, fenómenos como este, de la celebración de ferias de abril financiadas con dinero público, en plena crisis además, la contratación de un fotógrafo muy inexperto, que apenas conoce la materia prima con la que va a trabajar, que es la cultura canaria, las fiestas canarias, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Esto les parece a ustedes que son formas normales de hacer política? Y una otra pregunta, si me lo permiten. ¿Esto tiene consecuencias también políticas y económicas? Es decir, cuando hablamos de identidad, al final también estamos hablando de modos de vida y también estamos hablando de dinero. Josemi. Hombre, yo quiero ponerles un ejemplo nada más. Cuando hablamos de la primera feria de abril en la ciudad de Las Palmas, el concejal de turno, que si no me equivoco era Roque, a ver, es que como era futbolista de la Unión Deportiva de Las Palmas y todo el mundo le decía Roque, no me acuerdo el apellido, pero el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de fiestas, ¿no? Roque Páez, puede ser, no, Páez era otro jugador de la Unión Deportiva. Bueno, Roque. Le decían Rockenbauer también, Rockenbauer. Bueno, pues el concejal fiesta justificaba el que la feria de abril se celebrara en la ciudad de Las Palmas, en la Plaza de Canarias, paradójicamente, donde llegan los cruceros, para que los turistas cuando bajaran de los cruceros vieran algo bonito y algo diferente. A mí esa persona me parece que tiene un serio problema de identidad, que como además ocupa un puesto público, nos transfiere al resto de la ciudadanía y acaba generando, yo creo que un problema político. Y en última instancia, tal y como tú comentas, Agustín, un problema económico también, ¿no? Porque quiero decir, yo me imagino, hombre, habrá gente que no se enteraría a lo mejor, pero habrá otra gente de estos cruceros que bajan y sabiendo que llegan a las Islas Canarias, un archipiélago, está al lado de África y de repente se encuentran una cosa de flamenco y demás y no sé qué, que les habrá parecido una cosa, digamos, como mínimo un poco desubicada, vamos a decirlo de manera suave, ¿no? Entonces, quizás esas personas se piensen repetir un curso que pasa por Islas Canarias y cuyo atractivo cultural a la llegada al puerto de la Luz y Las Palmas sea un espectáculo flamenco, ¿no? Entonces, yo sí creo que efectivamente, en el caso del fotógrafo también me parece claro, ¿no?, que tener una visión descentrada, no tener una identidad clara, no tener una política sobre estas cuestiones, no tener un concepto más o menos definido sobre lo que debe ser la identidad canaria, cómo deben actuar los políticos canarios, cómo debemos actuar los canarios en nuestra relación con nuestra cultura, nuestro entorno, nuestro pueblo, nuestro paisaje. Josemi, tenemos la voz de Josemi por un momento. Bueno, en cualquier caso, el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, exjugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, es Roque Díaz. Por tanto, según Josemi, ¿esto tiene consecuencias? Iván, ¿en tu opinión? En mi opinión, pues hombre, Josemi da en el clavo. Él habla de descentramiento. Hay un descentramiento claro y notorio. ¿Qué pasa? ¿Que en Canarias no hay atractivos culturales nuestros propios, hechos en Canarias, por canarios? Claro que los hay, por supuesto que los hay. Todos los que queramos y más. Solo que para nuestros políticos están tan descentrados, están tan perdidos, que para ellos esos atractivos culturales canarios o bien son inexistentes, ni siquiera los conocen, lo cual es ya fuerte decir eso de un político canario, o simplemente son de poca monta, les parecen malos, les parecen feos, les parece que a nadie le va a resultar interesante. Pero eso más allá de la calentura, ¿qué consecuencias económicas tiene? Porque hombre, yo te puedo vender. Tiene consecuencias económicas claras e inmediatas. Para empezar, pudiendo contratar a un fotógrafo o un grupo de fotógrafos canarios, no. O sea, las perritas nuestras de los que contribuimos, o sea, yo ahora ya no porque ya vivo fuera, pero los contribuyentes canarios, las perritas de los contribuyentes canarios, en lugar de revertir en Canarias, que eso es lo que pasa, señores, en todos los países del mundo, ¿eh? No es que estemos pidiendo nada extraordinario, no. En todos los sitios se asume que el dinero del contribuyente revierte en el país. Pues no, en Canarias no. En Canarias los dineros públicos nuestros van a mejorar y a estimular las economías de otros lugares, de otros sitios. Un ejemplo, el del fotógrafo. Ahora resulta que el book de fotos, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria para promoción turística lo va a hacer un albaceteño que ha estado una vez en Canarias. Eso es una consecuencia directa, rápida, económica, del descentramiento, de la incapacidad, la identidad inexistente y problemática de los políticos. Otro ejemplito, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, dirigido por Roberto Moreno, otro señor que tiene un grave problema de descentramiento, un señor que en una conferencia pública es capaz de atreverse a decir que en los vídeos de promoción turística de Gran Canaria no se oye el acento canario porque esto no es el National Geographic. Es un señor que tiene la desfachatez de insultar a la gente de esa manera y que luego va y encarga esos vídeos de promoción a empresas de fuera de Canarias. ¿Qué pasa? Que en Canarias no hay empresas que se ocupan de hacer vídeos promocionales, de hacer vídeos, empresas que incluso han sido premiadas en certámenes internacionales, señores. Pues no, el dinero de los canarios se va a empresas de fuera. O sea, que eso tiene consecuencias económicas directas, directísimas. Incluso en algunos casos, como el caso del fotógrafo albaceteño, para que el trabajo sea de peor calidad. Señores, vamos a ver. Nos quedan escasamente 3-4 minutos, pero es que, como decía, este es el último programa de esta temporada, la temporada 2009-2010, así que a mí me gustaría que acabáramos con un punto positivo, que al fin y al cabo siempre es nuestra intención, hacer propuestas constructivas. Si pudiéramos repartir las medallas de Tamaimo de este año, y sin ánimo de ser exhaustivo, seguro que nos vamos a dejar a gente fuera y que por favor nadie se lo tome mal, porque son afortunadamente tantísimas las personas y tantísimos los grupos que están haciendo bien a Canarias, que sería imposible, entre otras cosas, por cuestiones de tiempo, nombrarlos a todos. Pero yo les propongo que nombremos aquí algunas de las personas y colectivos que creemos que deberían llevarse la medalla Tamaimo 2009-2010, ¿no?, por su buena labor y por su trabajo en favor de Canarias. Yo ahora, por ejemplo, nombro a Alternativa Sí Se Puede, de Tenerife, ¿no? ¿Iván? Yo, pues, mira, lo primero que me viene a la cabeza es la iniciativa de una persona corriente, que por eso me parece su iniciativa todavía más valiosa, y es a Sergio Gómez Brito, es el responsable de una página web y una iniciativa de recuperación del habla canaria, una iniciativa que tiene una calidad exquisita. Les recomiendo encarecidamente que la visiten, elcloquido.com. Sergio Gómez Brito. Josemi, vamos a dar varios nombres, no se preocupen que todavía tenemos tiempo, vamos a dar varios nombres. Josemi. A mí, como tengo muy reciente la escucha de Yeray Rodríguez junto con otros decimistas puertorriqueños que andan liados con el homenaje a, el recital, las jornadas de décimas de homenaje a Manolito el Pastor en Gran Canaria, se me ocurre que la labor de Yeray Rodríguez de recuperación de la décima como un elemento de nuestra cultura popular, de nuestro folclore musical y su tarea de difusión que trasciende las fronteras de Canarias, como todos sabemos, que está presente en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, allá donde lo llamen, ¿no? Se me ocurre que eso merece un reconocimiento, no solo el modesto reconocimiento que está aquí desde Tamaimo, sino más allá, Yeray Rodríguez y su labor de recuperación de la DS. Ajá. Bueno, ya digo, esto no pretende ser exhaustivo, porque entre otras cosas sería imposible, pero yo me acuerdo ahora de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, en concreto del alcalde de Agüimes, Antonio Morales. Me parece que están haciendo una labor fantástica, ¿no? No me voy a extender porque quiero dejarles tiempo, pero quienes hayan escuchado este programa y quienes estén al tanto de la actualidad canaria saben por qué lo digo. Iván. Hombre, pues a mí se me ocurre otro de los grandes intelectuales canarios, ¿no? Uno de los poquitos que se ocupa de una reflexión intelectual centrada en Canarias. Uno de los pocos que es capaz de eso. Ya lo hemos nombrado hoy, José Agustín Alemán, pero no es el único. En el mismo caso tenemos, desde la perspectiva más económica, a González Vieite. Óscar Vergasa es otro que se me ocurre. Son nombres que deberían estar mucho más presentes en la vida diaria de Canarias y ser mucho más reconocidos y escuchados. ¿Josemi? Mira, me acaba de venir a la mente dos deportistas canarias, Gran Canarias más concretamente, que La verdad que se enorgullece uno cada vez que las ve por ahí, lo orgullosas precisamente que están ellas de su tierra y cómo se llenan la boca hablando de Canarias, que siempre dice que ya pueden ir al otro confín del mundo en busca de las mejores olas y los mejores vientos, y que siempre donde mejor se encuentran y su sitio, su paraíso en la tierra, digamos, es las Islas Canarias. Me refiero, por supuesto, a las gemelas, a Ibaya Ruano y a Daida Ruano, que creo que son unas más que dignas, unas excelentes embajadoras del deporte canario y de la juventud canaria. Bueno, y bueno, a mí se me ocurre, pues, Ben Majek también está haciendo una labor fantástica. Manuel Alemán, por supuesto. Ojalá pudiéramos decírselo en vida, ¿no? Por su magnífico trabajo. Pero también Domingo Gary Hayek, un hombre que se está enfrentando ahora a un poder mediático como es el periódico El Día en Tenerife, y que está diciendo muy a las claras que los ataques de ese periódico, no solamente por su labor, por sus textos fascistas y racistas, sino también por los ataques continuados contra los habitantes de la isla de Gran Canaria, hacen de este medio de comunicación un medio de comunicación anticanario. Yo, sinceramente, no he escuchado a muchas personas en la isla de Tenerife hablar con esta claridad en defensa, en este caso, de una visión canaria y en defensa de los habitantes de Gran Canaria. En fin, como decía, ni mucho menos pretendemos ser exhaustivos con el listado, sino que precisamente los nombres de las personas, de los colectivos, de las organizaciones que hemos nombrado, sirvan como homenaje a todas las mujeres y a todos los hombres que día sí y día también, a lo largo de esta temporada 2009-2010, hacen de Canarias un lugar mejor. Y que si no los nombramos lo suficiente, bueno, es porque a veces el tiempo no da para más y otras veces porque la actualidad se impone. Pero que tengan muy claro ellos y todas las personas a las que representan y todas las personas a las que no podemos nombrar por falta de tiempo, que los respetamos enormemente y son una fuente de inspiración constante para el trabajo de Tamaimo. Señores, nos vamos a despedir hasta septiembre, así que bueno, a Iván, que lo tengo aquí al lado, le doy un fuerte apretón de mano, y a Josemi, pues un abrazo virtual. Un abrazo virtual, sí, un saludo a los dos y a los oyentes que tan fielmente nos acompañan y nos comentan y nos siguen semana tras semana. Espero verlos y oírlos y tener su acompañamiento también después del verano. Un fortísimo abrazo de parte de Iván Suomi, de Josemi Martín y de Agustín Betancourt, desde Madrid y desde Bruselas, a todos los canarios que nos escuchan desde dentro y desde fuera del archipiélago. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima temporada. Y nos vemos en la próxima temporada. Un saludo a todos. Adiós.